ya. Y en cambio aquí estos criminales aturden mi presencia. La noche es la desolación más fría. La guerra es la peor compañía. Y mi confusión.